el ranking. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Y esta hora sí que vamos a ir con un regalo, como siempre, ¿no? Todas las jornadas de esta hora. En este primer bloque de la lista 10, baja un lugar. Primero la posición, en el 6. Ahí estamos, bajó un lugar esta semana. El tema de Coldplay con BTS, My Universe. Y nos vamos a quedar con el destacado, que ha rotado bastante. Un tema bueno, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues de lo antiguo viene ahora nuevamente a sonar en este 2021. El destacado de la semana que rotó fue junto a The Human League con Don't You Want Me. Así que es una versión extendida, ¿no? De este trabajo, ya que tiene bastantes años. Nos quedamos con eso. Seguimos aquí en la lista 10. 6. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. No, I'm getting out. When I'm without you, I'm crazy. Child, on his own, we are made of each other, baby. El 10 al 1, en FM OK, lista 10. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? Don't you want me? Don't you want me? Years later on, you've got the one at your feet. Success has been so easy. me. You know I can't believe it when I hear that you won't see me. No, don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you meant to find. You think you changed your mind? You'd better change it back. Buena música de fondo, nos separamos un breve instante, no te cambies. Luego viene algo de Gente de Zona, algo de Ed Sheeran y de Dua Lipa con una información lamentable para los fanáticos, así que no te cambies. Ya regresamos con más aquí en FM OK. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Segundo bloque, segunda oportunidad que tenemos para seguir disfrutando de la buena música aquí en FM OK. Gracias a toda la colaboración que tenemos de los FM OK adictos durante la semana. Sí, siempre piden los temas y armamos lo que es la lista 10 para este día domingo. Así que nos vamos a quedar en la posición número 5. Claro, aquí vamos, se mantiene igual el tema de Orro y junto a Gente de Zona. Ya suena, Se Vuelve Loca. 1, 2, 3. Se vuelve loca. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Yo no sé cómo van con esto de la Navidad, que realmente poquísimo para lo que es Navidad y fin de año. Así que vaya un abrazo a toda la gente y ánimo también para que puedan construir ahí su árbol de Navidad,

Las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. Recuerda que tenemos dos horarios para disfrutar la Lista 10 de Erika Punta Arenas, como siempre, a las 10 de la mañana. Y si no, a las 22 horas puedes ahí dormir con la mejor música que tenemos para ti en estos 10 temas. Porque ya vamos en el 2. Se mantiene igual el tema de Elton John y Dua Lipa. Otra semana más, Cool Her. Y les contamos, atención a todos los fanáticos de Dua Lipa, que esta chica es diagnosticada en esta semana con una desagradable molestia que le impide continuar cantando y que dice estar en sus redes sociales desconsolada. Esta cantante británica dijo que da todo por sus fans y lamentó además cancelar la presentación navideña porque tiene faringitis. Sí, así que está realmente un poco complicada. Bueno, esto pasa rápido, pero ya que es fin de año, canceló todo lo que se viene para recuperarse como corresponde Dua Lipa. Nos quedamos con ella en la 2 junto a Elton John. Suena Cool Heart. 2. Al 1 en FM OK, Lista 10. Ya llegamos al número 1 aquí en FM OK y este tema me encanta. Realmente hizo un salto de aquello, subió 6 lugares de una. Un tema buenísimo, ha rotado bastante acá en América Latina y a este hombre sí que le ha ido bastante bien. Me refiero a Sebastián Yatra con el tema Tacones Rojos. Esta canción, según él, fue inspirada por los rayos de luz que iluminan la mañana al entrar por tu ventana y que tiene la capacidad de llevarte a un lugar totalmente nuevo, feliz y inspirador, mejor dicho, ¿no? Esto lo comentó hace muy poco en una entrevista a Sebastián Yatra, así que un tema bueno, realmente pegajoso, nos gusta bastante aquí en la radio, así que nos quedamos con él en la posición número 1, ya suena Sebastián Yatra junto a Tacones Rojos. Y nosotros, como siempre, los invitamos a disfrutar